Ay, por Dios. Productividad. ¿Qué es esto de la productividad? Esto es lo que te lleva a estar, no sé, meses ya creo que hace que estoy decidiendo con qué temática comenzar el podcast. O sea, qué tipo de temática ponerle a un podcast. Tenía una decisión de crear un podcast y hace meses que estoy intentando decidir qué es lo mejor. De qué sé más o qué es lo que quiero compartir o qué es lo que te serviría más a vos que estás ahí del otro lado para que esto tenga sentido de alguna manera. Y pasaron meses ya de estar grabando cosas, de estar pensando cosas, de estar decidiendo temáticas, de estar decidiendo nombres, de estar decidiendo cosas. Y al final nunca arrancaba. Siempre quedaba todo ahí en la nada, siempre quedaba todo en sí, capítulos grabados, sí, capítulos editados, sí, nombres pensados, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y al final nunca me decidía a hacer nada. Y fue justamente este tema de la productividad, el tema que me decidió de una vez por todas, hoy, sin ir más lejos, hoy fue cuando me terminé decidiendo que quería hacer un podcast hablando de productividad. Productividad personal, productividad laboral, productividad, como le quieras llamar. ¿Okay? Estamos hablando de hacer mejor las cosas para que el tiempo nos rinda más y para poder, de alguna manera, hacer más cosas en menos tiempo o hacer más cosas, punto. Como le quieras llamar, ¿okay? Porque en sí lo que buscamos todos es hacer más cosas, que el tiempo rinda más, poder llegar a administrar mejor el tiempo para hacer más cosas durante el día. Poder decir, sí, me estoy dedicando a esto, a esto, a esto, y puedo cumplir con todo, puedo cumplir con esto y con esto. ¿Y por qué te digo que al fin y al cabo fue la productividad lo que me llevó a decidirme? Porque es una parte de la productividad el hecho de decidir de una vez por todas qué es lo que querés hacer y el hecho de comenzar de una vez por todas con lo que querés hacer. Y con esto le estoy hablando a todos los emprendedores que están queriendo hacer algo y no se deciden, que están queriendo hacer algo y escuchan un montón de podcasts y leen un montón de blogs y se instruyen y se educan y se forman y piensan una cosa y piensan otra, pero no dan el primer paso. Y estamos perdiendo tiempo, estábamos perdiendo tiempo, ahora están perdiendo tiempo ustedes, porque yo ya arranqué, yo ya comencé, acá estoy hablando, haciendo esta especie de introducción, haciendo este primer capítulo, intentando contarte de qué voy a hablarte, intentando ponerte un poquito en autos, ¿sí? Intentando que sepas un poco de qué va a ir todo esto. Va a ir de productividad, de esa productividad que de alguna manera a todos nos falta un poco. Porque ojalá fuéramos todos todo lo productivos que quisiéramos. Ojalá rindiéramos y pudiéramos hacer durante el día todo lo que quisiéramos, ¿ok? Pero no solamente durante el día, estoy hablando de durante el mes, durante el año, durante la vida. Quisiéramos hacer un montón de cosas y al fin y al cabo nunca llegamos, nunca nos administramos o nos organizamos bien para hacer todo. Pero también tiene que ver un poco con decidirse y dejar de dar vueltas, ¿sí? También tiene que ver un poco con encontrar, de alguna manera, qué es lo que querés hacer y cómo lo querés hacer. De eso también habla la productividad. Creo que de eso también tendríamos que hablar nosotros. Creo que eso también sería algo que tendríamos que trabajar. Si es que estoy haciendo un podcast de productividad. Es por eso que quise comenzar hablando de esto. Es por eso que quise contarte de alguna manera, así muy a grandes rasgos, muy resumidamente, cuál es mi historia y qué estoy haciendo acá. Hablándote a vos en este momento que estás del otro lado, hablándote a ti, si querés que te hable en un español neutro. Pero bueno, soy de Argentina y por eso hablo de vos. Y creo que de alguna manera te va a hacer quizás gracioso escucharme hablar así porque, no sé, la mayoría de los podcasters, la mayoría de la gente que hace podcast quizás es española o es latina y todos hablan de tú. Y yo voy a estar hablando acá de vos y quizás te va a resultar gracioso, o por lo menos un poco curioso, ¿sí? Escucharme hablar así. Pero bueno, si te molesta, hacémelo saber Porque la idea es que sigas escuchando, ¿ok? Entonces no te vayas si te molesta. Si te molesta, házmelo saber y voy a intentar hablarte así como para que tú te sientas un poco mejor. Bueno, tampoco quiero hablar en cubano ni en latino centroamericano, ¿verdad? Pero la idea es que nos entendamos, ¿sí? Más allá de cualquier chiste, más allá de cualquier broma, la idea es que nos entendamos. Y si yo digo vos, seguramente me entendés. Si yo digo tú, seguramente me entendés. Porque hay cosas que van más allá de los tiempos verbales o de la manera de expresarme que yo tenga, ¿sí? El tema es hablar de cómo organizarnos. El tema es hablar de cómo un emprendedor puede llegar a combinar un montón de tareas durante el día, con responsabilidades que tienen que ver con familia, que tienen que ver con hijos, que muchas veces tienen que ver también con trabajos por cuenta ajena, que muchas veces tienen que ver con trabajos, punto. O sea, yo te cuento mi historia para que te enteres de qué es lo que te quiero transmitir. Yo trabajo, tengo un trabajo fijo, hasta las 4 de la tarde. La idea es poder combinar lo que yo estoy haciendo con este proyecto que tiene que ver con una relación por internet con vos que estás del otro lado, con los oyentes, ¿no? Intentar transmitirles, intentar compartir, intentar estar hablando de productividad, de secretos de organización, de tiempo, de gestión, de proyectos, de ganas de hacer cosas, ¿ok? Y como te decía al principio, las ganas de hacer cosas, la mayoría de las veces se quedan en eso, en ganas. No pasan más allá. No, es como que no avanzan, nos quedamos siempre en el tengo ganas de hacer esto, pero no tengo tiempo. Nos quedamos en el tengo ganas de hacer esto, pero no tengo recursos. Nos quedamos en el quisiera hacer esto, pero no puedo, porque X cosa, ¿ok? Y la productividad es un tema importante. Y parte de la productividad, como te decía en un principio, es esta cosa de empezar y dar el primer paso. Empezar, arrancar, largar, comenzar con la carrera, ¿ok? Después vemos qué es lo que pasa, porque ni yo todavía lo tengo claro. Te digo la verdad, esto lo he decidido hoy mismo. Es por eso que estoy arrancando tan aceleradamente. Es por eso que no tengo bien en claro. Sí tengo bien en claro la temática, no tengo bien en claro qué es lo que estoy intentando contarte en este primer episodio. Sí, lo que quería hacer era ser de lo más sincero posible y empezar a hacer como una introducción acerca de lo que vas a intentar, lo que yo voy a intentar transmitirte en este podcast, de lo que vos vas a escuchar en este podcast, ¿ok? La idea, como te decía, es hablar sobre productividad, es hablar sobre emprendedores como vos, como yo, que intentan combinar un trabajo con una familia, con poco tiempo, con ganas de hacer proyectos. Punto. Esa es la idea. Hay miles de razones por las que se podría llegar a hacer un podcast. En este caso, voy a intentar hablar de productividad, ¿ok? De cómo intentar ese poco tiempo que tenemos administrarlo de la mejor manera posible. Porque a mí me pasa, porque seguramente a vos te pasa, porque si vos ya sos un emprendedor y estás intentando gestionar el tiempo que tenés de una mejor manera, pero no tenés un trabajo que te robe una determinada cantidad de horas de tu día, seguramente sí tenés, no sé, una familia, seguramente sí tenés hijos, o quizás tampoco tengas hijos. Y quizás seas soltero y todavía no tengas hijos y todavía no tengas familia y todavía, no sé, no tengas demasiadas responsabilidades que digamos, perfecto. Pero también quizás tengas ganas de hacer cosas, quizás tengas, no sé, proyectos, sueños por cumplir y que no podés hacerlos o siempre estás buscando excusas para poder llevarlos a cabo y al fin y al cabo siempre ocurre lo mismo. Siempre tenemos ideas, siempre tenemos ganas de hacer cosas y nunca podemos llegar a cumplirlas. Y nos excusamos con que no tenemos tiempo y nos excusamos con que no podemos porque no tenemos tiempo y porque no tenemos tiempo y porque no tenemos tiempo. Esa es la principal razón. Esa es la principal mentira. Nos mentimos a nosotros mismos, el tiempo existe. Yo trabajo hasta las 4 de la tarde y me busqué el tiempo para empezar a hacer esto, ¿ok? Y voy a intentar continuarlo y voy a intentar seguir haciendo esto. Voy a intentar gestionar mejor el tiempo, voy a intentar transmitirte cómo hago las cosas y algunos otros secretos que a mí me parece que tienen que ver con lograr administrar mejor el tiempo, que quizás no tengan que ver con con todos los secretos que ya estás acostumbrado a leer, a escuchar por internet, porque realmente no me voy a basar en ningún método de productividad, no me voy a basar en nada de lo que ya está escrito, ¿sí? Voy a intentar transmitirte una opinión personal, una experiencia totalmente mía. Cómo yo hago las cosas, independientemente de cualquier método, de cualquier rutina o libro ya escrito o sistema que haya dando vueltas por internet. ¿Okay? Todo el contenido que yo vuelque en este podcast va a ser mío. Van a ser ideas mías, van a ser recomendaciones, consejos, tips acerca de cómo yo me organizo para lograr las cosas o cómo voy viviendo el desarrollo del proyecto a medida que va avanzando. Pero no va a ser un resumen de sistemas y de todo lo que habitualmente se ve por internet, de sistemas, de libros acerca de la productividad y nada, no, es todo personal. Seguramente va a haber alguna coincidencia, porque yo también me nutro de libros, de otros podcasts, de blogs y de un montón de contenido que hay dando vuelta por internet, ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que no va a ser un resumen de todo lo que hay dando vueltas por internet y no voy a hablar de las cosas que ya están inventadas, ¿ok? Voy a hablar de mi experiencia personal y voy a intentar transmitirte mis sistemas y mis fórmulas y mis lo que a mí me da resultado, ¿ok? Que, como te digo, quizás tenga que ver, sí, con muchas cosas que están inventadas, pero no va a estar todo el contenido basado en lo que ya sabes. La idea es que todo el contenido sea mío, que todo lo que yo vuelque acá en el podcast sea de mi autoría y sean consejos y sean tips y sean cosas que a mí me pasan y sean cosas que a mí me dan resultado. ¿Ok? En principio es esto. En principio el podcast va a tratar sobre productividad personal y de cómo llegar a que el tiempo rinda mejor, a poder hacer más en menos tiempo, a poder ser mejores en lo que hacemos y poder desarrollar nuestros proyectos como corresponde. ¿Qué es como corresponde? Y eso lo verá cada uno. ¿Qué es como corresponde? Y para cada uno será diferente. ¿Ok? Como corresponde creo que es como cada uno lo sueña. Quizás algunos tengamos proyectos más a corto plazo, otros tengamos proyectos a largo plazo, quizás algunos tengamos proyectos alcanzables en un tiempo no muy grande, quizás algunos tengan otros proyectos mucho mayores y sueños y anhelos demasiado grandes que quizás llevar a cabo esos sueños o esos anhelos o cumplir o con esos sueños y con esos anhelos y llevar a cabo esos proyectos requiera de un tiempo mayor. Pero todo depende de cada uno. Cada uno hace las cosas de manera diferente con su vida, con sus proyectos, con sus emprendimientos, con sus cosas, con su familia, con sus amigos, con sus tiempos, que es lo más importante. Todos nos desarrollamos de manera diferente. Así que también otra cosa que quiero transmitirte tiene que ver con que nada, ¿cómo te explico? Nada de lo que yo diga ni nada de lo que vos leas en internet, en otros blogs o escuches en otros podcasts, y nada tiene que ser tomado al pie de la letra. Cada sistema, cada consejo, cada cosa que tenga que ver con productividad va a ser diferente para cada persona, porque cada persona tiene tiempos, tiene responsabilidades, tiene maneras de hacer las cosas diferentes a las maneras que tienen los demás de hacer las cosas. Entonces, las cosas que a mí pueden llegar a servirme, a vos no te pueden servir. Las cosas que a vos te sirven, a mí pueden llegar a no servirme. Pero podemos intentar llegar a un equilibrio entre los dos. entre los 2, entre los 3, entre los 20 o entre los millones que seamos, ojalá. Cada uno tiene que tomar de cada consejo, de cada tip, de cada cosa que lea, de cada cosa que absorba, tiene que intentar tomarlo mejor y adecuarlo a su situación, ¿ok? Nada tiene que tomarse al pie de la letra. Nada tiene que seguirse exactamente como si fuera una receta médica que dice, bueno, toma este medicamento todos los días, cada 8 horas. No, porque esto no tiene que ver con una receta médica. Es más, la mayoría de los que estamos haciendo este tipo de contenido, la mayoría de los que estamos haciendo podcast, la mayoría de los que estamos haciendo blogs o contenido en internet, lo estamos haciendo de forma genérica. No estamos haciendo una consultoría persona a persona en el que una persona viene y me plantea su caso, entonces yo le estoy dando consejos para su caso en particular. No, todo lo que yo estoy hablando acá, o todo lo que voy a hablar acá, mejor dicho, va a ser genérico. Por lo tanto, nadie lo puede tomar al pie de la letra porque no es algo que yo esté de alguna manera recetando, y estoy haciendo comillas si querés, para tomar en cuenta el ejemplo del médico, recetando de manera personal. No te lo estoy recetando a vos para tu problema en particular, ni a nadie para su problema en particular. Lo estoy haciendo de manera genérica. Entonces, nadie tendría que seguirlo al pie de la letra porque no deja de ser eso, no deja de ser un consejo genérico. Como si un doctor hiciera un blog hablando de las enfermedades más comunes que tengan que ver con el invierno y diera consejos genéricos. Nadie va a empezar a tomar un medicamento todos los días, cada 8 horas, porque lo leyó en internet, me imagino. Va a ir a una consulta personal con el médico, en el que el médico, evaluando el cuadro de cada uno, pueda decidir qué es lo mejor para cada uno. Entonces, todos los consejos que leamos por internet tienen que ser genéricos. Perdón, son genéricos y tienen que ser tomados como genéricos. O sea, de cada cosa hay que intentar rescatar lo mejor. Hay que intentar rescatar lo que a cada uno le sirva de acuerdo a su situación personal y de acuerdo a cómo esa persona haga las cosas y de acuerdo a cómo a esa persona le guste hacer las cosas. Porque quizás hay cosas que sí le servirían, pero no le gustan. Entonces tampoco está bueno que uno se obligue a hacer cosas que no le gustan porque después, tarde o temprano, las termina abandonando y no es la idea ni de este podcast ni de la productividad en sí. Que uno arranque con algo y a las 2 semanas deje de hacerlo, porque al fin y al cabo no serviría de nada, ¿ok? Nada, básicamente es esto, ¿sí? Productividad es centrarnos en un proyecto e intentar gestionar el tiempo de la mejor manera para que nos alcance para todo, para que podamos hacer todo, para que podamos decidirnos de una vez por todas, como lo hice yo hoy. Después de haber probado 1000 cosas, acá estoy grabando y hablando de productividad. Y mañana sigo, así, de golpe, ¿sí? Sin música, sin nada. Lo importante es todo lo que tengo para contarte y todo lo que tengo para decirte que quizás te sirva, pero quizás no. Entonces, ¿para qué vamos a andar perdiendo tiempo? ¿No?